Evillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Price of faith, talk about the people going under. Silence, please. concierto en París. Inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en el legendario Teatro Olimpia. Estaban oyendo a Seal con un tema original de 1991, la canción Crazy. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y ahora nos vamos a los 80. Una unión entre leyendas. Llegan David Bowie y Queen con Under Pressure. Slashed and torn. Not sure I understand. this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Llega Robbie Williams al sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema de su álbum Escapeology, la canción Feel. Soy Emilio Sánchez, son las 8:15, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra, y vamos a continuar ahora con un clásico de 1972, una banda que tuvo varios cambios en su formación, pero siempre tuvo a dos figuras principales a la cabecera, los señores Donald Fagen y Walter Becker, me refiero a Steely Dan. Walter Becker, que en paz descanse. Esta canción fue su primer éxito, el álbum Can't Buy a Thrill, esto que se llama así. En el sabor de la noche, Steely Dan con Do It Again. Thank you.

Esto es 1995, una canción que durante muchos años fue el sencillo que más tiempo permaneció en el número uno en los Hot 100, el top 100 de Billboard. Mariah Carey, Boys to Men, con One Sweet Day. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a DZ Arturo, Marquetería Estudio 51, Ochoa Fotografía, Javier Sánchez Rosso, Giraldo María C., Denis Zamaca, Raúl Macías Abogado, Locomía 97, Huge Robbie Fan, Son Edith, Charlie Bravo F., Changwon Leon 87, Julio César Huertas Torres. Saludamos también a Camilón Wu. Y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de 1978 del álbum Some Girls. Llegan los Rolling Stones con esto que dice así: Miss You. The first kiss that took us by hit the ground. In the block of cumple 71 años, una leyenda de la música. The Boss, el jefe, Don Bruce Springsteen. Y bueno, lo celebramos en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus clásicos más grandes, justamente de 1984, Born in the USA. Ahora nos vamos a 1999 con la reina del pop, Madonna, y esta canción que ella grabó para la segunda película de la serie de Austin Powers, Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Y esto dice así, Beautiful Stranger. Beautiful Stranger, una canción de 1999. Y bueno, hoy nos vamos a despedir en el sabor de la noche con un clásico del año 2000, uno de los grandes éxitos que tuvo Ricky Martin, que ha tenido Ricky Martin en listas anglo, luego de Living la Vida Loca, luego del tema del Mundial del 98, The Cup of Life, la Copa de la Vida, una canción del álbum Sound Loaded, She Bangs. Quisiera agradecer a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.